En este sentido que decías, ¿no? Cinco años donde los feminismos vienen creciendo hace muchísimos años, lo sabemos, sí, pero también, por suerte, agradecidamente, pero también con mucha fuerza en estos últimos años. ¿Eso también cómo la fue a ustedes impactando adentro de las letras? Y a nosotras nos fue fogueando un montón la info, básicamente, así como que nada, empezamos a visibilizar un montón de violencias que vivíamos cotidianamente en ciertos espacios, como también ocupando ciertos lugares en la escena mendocina. Es difícil porque, bueno, el rap y el hip hop mendocino está como bastante, no sé cómo sería, está ahí como bastante peleado, ¿no? Esto de la batalla de los gallos, y se mueve como mucha masculinidad ahí como presente. Entonces, nosotras, a través de toda esta información hermosa que nos va llegando y vivencias que podemos ir ejerciendo día a día, porque si bien nos llega la teoría, pero a la hora de la práctica también hay que ejercerlo, entonces estamos como mutando en ese rol, ¿no? Bueno, y abarcando espacios, eso es muy importante. También tocando en espacios más cuidados, formando nuestros propios grupos donde nos podemos sentir seguras. Y todas esas cosas tienen un montón de validez en cuanto a tocar y hacer musiquita para nosotras. Y en ese sentido, ¿no? También se viene este Fem Festival donde... hermoso. Claro, y hay un montón de la presencia, ¿no? Es desde allí, de las mujeres, de las disidencias. También, ¿cómo lo ven y cómo ven este reclamo que se está llevando a cabo en los escenarios? Lo vemos sumamente necesario, por una cuestión de que, bueno, lo que pasó en el Cosquín fue letal. Y como que también hay un grupo ya muy visible de todas artistas femeninas, disidentes, y que también necesitamos como que se lleve a cabo esta ley. Y también me parece como súper importante los talleres de, por ejemplo, de la Sonora Consciente, que van a estar dando las chicas, que ocupemos los espacios de sonido. Es muy importante para nosotras mismas, para poder abarcar esos lugares y sentirnos más cómodas y tener como ese conocimiento, es como genial. También el 17 va a estar el foro del INAMU, que también es como muy importante y muy interesante para todas las mujeres mendocinas que estén abarcando la música, pueden ir a apreciar esos talleres. Y nada, eso es como lo que realmente necesitábamos como grupa mendocina. A no perdérselo, entonces, a ser parte de esta tercera edición del Fem Festival, y a no perderse de la presencia de Mafia Madre, que eso va a suceder el sábado 16. El sábado cerramos con mucha furia, mucho fuego y mucho love. Muy bien, qué grandes. Para que nos apapachemos. Claro que sí, que es más que necesario. Bueno, Gaby, querida, muchas gracias. Abrazo enorme. Abraza fuerte. Dale. Chau. La escuchamos a Naiken de Mafia Madre, que junto con Tatiana Pino van a estar cerrando en la primera jornada del Fem Festival. ¿Quiénes van a estar? Camila Millán, Mapu Luna, Cactus Andante, y cierran Mafia Madre el sábado 16. El domingo 17, dúo Cherboski González, Trébol Trama y una jam de mujeres. Música que saldrá del foro que moderará el INAMU. Además estará la cooperativa Sonora también brindando talleres y brindando su experiencia, esta cooperativa formada por mujeres, cooperativa de sonido. Muy bien, todo esto será a partir de las 18 horas. La entrada, 50 pesos, se va a llevar a cabo en el espacio cultural Julio Leparc, la tercera edición del Fem Festival.